ay, qué desgraciada soy, o el hogar me tiene podrida, o el ama de casa también es un ser humano, sí, o mi marido ya no es el de antes, o vas a ver cuando venga tu padre. Nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y tenemos aquí un montón de monografías, tanto es así que no sabemos cuál elegir. A mí la que más me gusta es Cajones que no abren. ¿Cómo estamos con los cajones? ¿Cómo estamos hoy con los cajones? No vamos a hacer esto, pero a mí me parece que hay que decir que cuando un cajón no abre, lo primero que hay que dictaminar es si se trata realmente de un cajón. Sí. Claro. Porque muchas veces hay esos muebles de engaña pichanga. El cajón, sí, falso. Que tienen un falso cajón. Usted se pasa tirando como una bestia para abrir un cajón que no existe, está dibujado. Como las bibliotecas, hay bibliotecas también con libros que están... Claro, que no son tales, que no se pueden sacar, digamos. Sí, pero también hay un problema del cajón, que los cajones modernos no vienen con manija. Usted no tiene de dónde tirar, tiene sí, que empezar usted a... abre, si el de arriba tiene manija, usted abre el de arriba y te mete después las manijas así y lo abre. Ahí. Si no lo puede abrir porque está atascado el de abajo, abre igual el de arriba, sí, y va sacando las cosas medio como un punga, metiendo los dedos y sacando, por ejemplo, una media de un color y después sacando varias otras hasta que aparece... No hay nada peor que cuando las medias se meten entre el de las medias y los calzoncillos. Sí. Y ¿usted yo dónde salido... tiene? ¿Tiene las medias y los calzoncillos juntos? No, yo tengo uno de las medias y otro de los calzoncillos. Ah, y se me han clavado una vez tiene? Con un par de medias de fútbol, que son gruesas. Sí. Y salí desnudo. Salí sin ropa interior porque no pude, no hubo manera, no claro. desnudo. Salí con la ropa, pero no hubo manera de... No, claro, pero a veces se nota que uno viene sin ropa interior. Sí, señor. Por ejemplo, en la televisión o al... Bien, no importa. No importa esto, los cajones no me gusta. Tenemos aquí, ¿cómo comportarse durante las vacaciones en los hoteles? Esto es muy interesante porque yo, justamente, mire, le voy a confesar, ¿no? Yo no sé realmente cómo... ¿cómo actuar ante ciertas situaciones? Por ejemplo, ¿qué situación? Es distinto a su casa, ya le voy diciendo. Usted no se puede comportar. Eso es lo primero, sí. Es distinto. Amigo. Pero distinto ¿cómo? Es distinto. Porque eso es lo que no sabemos, el cómo. Y bueno, imagínese, ¿usted, por ejemplo, está hablando de un hotel de lujo? Estoy hablando de un hotel, qué sé yo, un hotel cualquiera. Yo llego a un hotel, por ejemplo, primera pregunta, ¿no?, que tengo. ¿Se puede ir con mina? Usted está parando en un hotel, por ejemplo. Sí. Y un día, qué sé yo... va un bailongo, como se llama, qué sé yo. Bueno, dice, te voy a invitar a tomar unos mates a mi hotel. Claro, porque es mi casa. Claro, y después si querés traer. Y uno dice, pero yo estoy con dos parejas de amigos. Sí. No importa, si vamos los seis a la habitación, compramos factura. Hermoso. Y vamos todos. Un programa, señor. Amanecemos ahí, nos ponemos unos discos. Bueno, llegas al hotel con la factura, con la mena, los tipos, qué sé yo. Sí. ¿Se puede entrar? No, señor. Esto es un hotel de pasajeros. ¿Cómo? Son amigos míos, señor. Y sí. Bueno, que se registren, chica, que tomen no una habitación. Se llama, la conozco prácticamente desde hace media hora. Pero escúcheme, se tiene que registrar cada uno en una habitación. Yo le tomo la reserva. Perdón, no, señor, pero no puede pasar. Sí, ¿usted sí. quién es? Perdón, yo soy el amigo de él. Que lo acabo de conocer hace también. Hace 40 minutos. O sea que... Sí. Es una vida para nosotros, 40 minutos. Escúcheme, si yo pago la habitación... Sí. Estoy pagando la habitación. No, pero usted no la está comprando la habitación. No importa, pero yo la pago por 24 horas la sapie. No, señor. Usted está adquiriendo nuestros servicios que incluyen una cama de una plaza, ¿correcto? En una plaza, ¿cuántas personas entran? En una plaza... Depende de la voluntad. Depende de la policía. Depende de la voluntad y la policía. Entra una persona, señor. Ojo, que organizado. Una persona. ¿Dónde vio usted...? Qué una... vida aburrida tiene usted, señor. Bueno, entonces... discúlpeme. Sí. ¿Nos vamos, Tito? No, ¿nos quedamos? No sé, es tu hotel. No sé. Tome otra habitación. ¿Cuántos son? Somos seis. Sí, pero después vienen cuatro después más. Después vienen, sí. Que dijeron que... Sí. Primero van a pasar por la calle a cambiar. Sí. Hay... Son 10 personas y... Sí. ¿Su señora? Podríamos decirlo así. Bueno, entonces usted puede tomar una habitación matrimonial. Sí. Pero hay que pagar. Sí, no, sí, no, por supuesto, no, señor. Pero así entonces, me tengo que comprar el hotel. Ya, ¿qué ya no me gustó. Primero, entonces, no se puede llevar gente. No, gente, no se gente, puede, nada, señor. No. Puede. Después, el desayuno se sirve hasta las 10 de la mañana. Y yo me despierto a 10:30, señor. Sin tu tía. No hay tu día. No hay tu día. Pasa si uno llega 10 y 1. No hay desayuno, señor. Pero que me saca la medialuna de la boca, sí, señor. No. Roma no tiene una medialuna, 10 y 1, viene uno y me hace. ¡Suelte! ¡Suelte, 10 y 1! No, pero. ¿Qué? ¡Sácale! Una cosa, lo que está morfando. A las 10 le cortan directamente. Le sacan la cosa. Se dice, este hotel es muy estricto. Sí. Vos estás a las 10, ya entraste, estás en el medio de la taza. Estás ocasión con así, la taza. Yo sé que, sí, que incluso tenés acá dos bolas fraile. Que la querés bajar con café con leche y viene el tipo, sale sí, la música, son las 10. Así, no, pero que voy a... Nada, largue la taza, largue ahí. Sí. Las manos toda la vista. Levante todas las manos. No, señor. Y vienen dos tipos con un bate de béisbol. Sí, se soltá. Que te miran así, ¿no? Soltá ese churro, oiga, te vuelo la cabeza. Larguea. Son las 10 y 1. O sea que somos muy estrictos. ¿Sabes? No, pero mire, lo que usted ya ingirió forma parte de su cuerpo y el hotel no se mete con su cuerpo, ¿comprende? Usted ya lo tiene, ya es parte de... ¿Hay huevos revueltos en su hotel? Porque yo veo en los hoteles que hay huevos revueltos. Sí, si no, es revueltos. El desayuno continental. Usted lo pide así, desayuno continental. No, por no, Radio no, Nacional. Es el que viene con la panceta, con todo. Empezamos eso. Bárbaro, ¿eh? Desayuno nacional. El desayuno público. ¿Cómo es eso? Todo es público acá, yo. Escúchame una cosa. Los baños. Yo soy nuevo, sí, y ahora me mandaron a un hotel más o menos refinado. La estoy pasando muy mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el desayuno, tiene una cosa ahí que hay jamón, fiambre. Yo puedo ganar todo lo que quiero. Sí. Bueno, pero con estilo, por lo menos. ¿Yo me puedo llevar cosas? No, llevarse no, señor. Es para desayunar ahí. Yo una peta, yo me quiero llevar 200, 300 gramos de jamón para el mediodía. Después lo comés a la tarde en la plaza. Tranquilo, escúchame, si hay pan. Tirás todo el día. Con lo que te afanás en el desayuno, tirás todos los días. Yo lo pongo a los pibes ahí y ya les hago los sándwiches para el mediodía, para la playa, los jugos, les lleno los bidones, las cantimploras. ¿Una pila de tostada? Sí, todo me llevo. Medio metro. Escúcheme, usted se tiene que servir y comer aquí. ¿Comprende? Usted circula por la mesa, sí puede degustar, pero tampoco queda muy bien ir más de dos veces a la mesa a servirse. ¿Y quién me cuenta las costillas? No, pero le digo... Yo no voy a venir de vacaciones para... Digo... Para que cuente la costilla acá. Dice, es la tercera vez, ¿eh? Como regla de etiqueta, señor. Un poco de etiqueta. Es mejor comprarte un traje... pegarse a la media luna, ¿eh? Es mejor comprarte un traje que invitarte a desayunar a vos, ¿eh? No, señor, lo que le digo es que por regla de etiqueta usted pasa una, dos veces nomás... Y no servirse de más, porque hay quien se sirve el plato. Yo, por ejemplo, vi un tipo una vez que puso media luna, tostado, torta, sandía y jugo de naranja, todo en el mismo lugar. Si no se va a comer todo eso, no se puede comer todo. No importa, pero uno siente que la ambición se apodera de uno. Es hermoso. Yo, por ejemplo, una vez estaba en la playa y un avión tiraba papelitos. Sí, una roña, ¿cómo papelitos en la playa? Papelitos tiraba. Y por ahí uno se agachó a juntar papelitos, y otro agarró, y la gente vio que se amontonaban. Entonces, los que estaban más lejos vieron que había un amontonamiento de gente que juntaba cosas, y empezaron a empujar. Sí. Uno dijo, no me empujé, el otro, yo te empujo todo lo que quiero. Se armó, tuvo que venir la policía. Pero a juntar no, papelitos. No. Y en el hotel donde yo pasó lo mismo. Porque está el de adelante con la pinza, sí, metiéndole, sí, y quedan ponerle dos o tres facturas que vos ya le echaste el ojo. No, la venís viendo ya desde claro, el fondo. Claro, y el tipo le sigue cargando. Cargue, le hace guardar. Mirá, no aguantás más. ¿Cuánta bola de fraile te vas a comer? Ya sé. ¿Qué hacemos? ¿Te la vas a llevar toda? No, señor, pero usted, estoy observando que todas las mañanas está sirviendo un vaso de yogur que no toma. Sí, yo me sirvo todo. Yo no tomo nada, pero yo me sirvo todo. Sí, porque a esa hora no tengo hambre. No. ¿Y pero entonces para qué baja a desayunar? Yo en casa te desayuno una galletita de agua, pero ahí... ¿Para qué baja a desayunar, señor? Porque lo pagué, señor. Sí, señor. Es mío. Ahí está. Y no me lo vas a sacar. Si quiero me froto por la espalda el yogur. Mismo. Ah. Los rollos de papel higiénico. Sí. Se nos jabones. El otro día todo. Viene uno y me dice, 10 rollos por día, dice. Sí. No es que está de vacaciones, no, usted. Culpa del desayuno, le digo. Claro, toma tanto yogur. Culpa del yogur. Mañana. El Activia, ese no. Le dije que no. Dice que hace muy bien para las quemaduras, por eso yo me lo pongo, porque yo soy de insolarme en la playa y después ah, paso como pantallas. A Activia por la espalda. Pero tiene... El yogur es buenísimo. Ah, es buenísimo. Pero usted se sirve... Hay para todo. Pero usted se sirve el frutado, con es fruta como, no sí, se puede frotar. El de aloe vera me pongo porque hace bien. Sí, el yogur de aloe vera. Ah, fantástico. Yo me froto ese que viene con... Con los manises, con los cereales, así. Sí, con los copos. Y se hace una exfoliación. Me corté. Llegó acá, se supone que dijo, ¿quién te rasguñó la espalda, claro, Roberto? No, me froté con yogur y justo tenía cereal, imagínate. Ah, dijo, claro. Es una linda excusa. ¿Sabe que otra cosa es fácil? Le paso un dato. Por ejemplo, usted que está en un hotel... Atención todos los que están en hotel. Sí, también para usted, los que están en hotel 2 o 3 estrellas. ¿Se va en un hotel 5 estrellas? Como hay tantas habitaciones y son tan grandes, siempre la actitud canchera de yo vivo acá. Y recorren un poquito así las habitaciones, de donde ven el cartelito que dice no molestar, sí, quiere decir que el tipo está polillando. Entonces vos bajás al desayunador y le decís... Vengo de 408. La... Y te mandás. ¡Oh, extraordinario! ¡Oh, pero esa, en serio, que anótela! Y le desayunás al 408. Sí. Si no, se va a levantar el 408. Claro, y no le pone el cartel, le dice... No disturbe. No jorobe. No jorobe. Dice, no jorobe, y el otro dice, barreme la pieza. Está del otro lado. Es extraordinario. Entonces vos veis, cuando el tipo... Y cuando el tipo se levanta y viene, dice, ¿cuánto veces desayunar, papá frita? Vos acá figurás que ya votaste, dice. No. Hay que ir a desayunar a 6:30 de la mañana, no es el único sacrificio. Claro. Hay que arrancar temprano. Muy bien. Bueno, quiero preguntarle... Sí. Yo he ido a hoteles siempre de menor categoría. Ajá. Menor categoría, incluso que no tenían baño privado. ¿Con baños compartidos? Sí, carteles que tenían... ¿Pero cada cuántas habitaciones compartían? Era un cartel, un hotel de medio satélite, qué sé yo. ¿Pero cada cuántas habitaciones tenían un baño? Cada 12 habitaciones tenían un baño, por ejemplo. Mm. Es lo lógico, me dijo el tipo. No, no. Lo lógico para... Sí. Vuelven todos juntos a la playa. Se formaban colas de hasta la esquina llegaba. Claro. Porque había que salir del hotel para hacer la cola del baño. Porque no tenía pasillos tan largos. Ya, las habitaciones sí, pero uno no va a hacer cola adentro de las habitaciones. No, no, claro. No, ¿no es cierto? Y no, sí. Había gente entonces, con hacíamos la cola del baño, por ahí llegaba a la puerta, llegaba hasta la esquina, y a veces llovía. No. Y uno tapándose con el un diario. Con el diario. Pero esas no son vacaciones, discúlpeme. Es lo que podemos hacer nosotros, señor. Es un hotel no, trabajamos todo el año nada más que para poder tomarnos estas vacaciones. Sí. ¿Con mi marido? Claro. Y vamos venimos todo el tiempo. ¿Hace cuánto que venimos acá a las Toninas? 16 años. 16 años. Cuando, todos los febreros. Cuando vinimos la primera vez no había nada. Ni Tonina. ¿Y ahora? Tampoco. Y dígame, no... Porque él compró un terreno. Ah, ¿vos eras mi señora? Sí. Entonces yo parece lo compré. Un señor, pero... Entonces lo compré yo. No, pero lo compramos con la herencia de mamá, por eso lo compré yo. Claro. ¿Compró un terreno en Las Toninas? Sí, pero me engañaron porque... ¿Por qué? No era cerca de la playa. No. Era más cerca del Océano Pacífico que el Atlántico. Sobre la ruta compró él. Sí. Ah, de la ruta para el otro lado, sí, digamos. La ruta 40. Ah. Y dígame, ¿y empezó a construir en el terreno? No, traté de venderlo, ¿no? Pero fue una desilusión cuando llegamos. Mirá el terreno que compré. Inundado todo. Sí, estaba inundado en ese momento. Pero... Digo, pero vas a ver cuando se vaya el agua este terreno, digo, es fantástico. Pero para las parejas como ustedes, hay... Sí. Hoteles que ofrecen planes románticos, all inclusive. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos una pareja, otra pareja, sí, ¿no es cierto? Mucho más intensa que la anterior. Wow. Somos jóvenes, llenos de empuje, ¿no es cierto? Nos casamos hace 6 meses. Sí, así que calcule. Estamos viviendo el mejor momento. Sí. Es prácticamente una continua luna de miel. Ajá. ¿Tiene planes románticos para etcétera? Sí, por supuesto, tenemos... Estamos un poco apurados. Sí. Tenemos nuestra suite romana. No, romántica, dijimos. No, sí, sí, pero esta es la suite romana. Usted se disfraza de... ¿De romano? ¿De romano? Oh. Este, con Gerardo el... Romano. No. Ay, a mí me gustaría que me hagas... No sé, un gladiador. ¿Y qué gana? ¿Ese es un plan romántico para usted? Bueno, y ese es... el romanticismo lo tiene que poner usted, y me parece que usted no habla de romanticismo. Lo, ¿eran muy románticos los romanos? ¿Usted tiene datos? Eran muy eróticos, ¿comprende? Ajá. Y ustedes que son una pareja muy intensa, muy, sí, sí, muy fogosa. ¿Usted, sí, tiene amigos cuyo nombre empieza con P? Porque tengo la agenda vacía. Sí. Y no puedo. Bueno, pero eso es otra cosa. Sí, acá viene mucha gente. Pero no, yo me refiero a una promoción, digamos. Que usted, cuanto bueno, más enamorada incluye... está la, sí, pareja, le hace un descuento. Por ejemplo, descuento enamorados. Sí. Sí. 10%. Y se vienen todos peleando hasta la puerta, agarrando de los pelos. Y entra, ¡ay, amor mío! Y le dice, hágame el descuento del 10%. Y entonces, sí, viene un psicólogo, sí, que tenemos nosotros, buenas tardes. Para evaluar. Yo era el del hotel. Sí. Nosotros tenemos un psicólogo, señor mío. Pues yo no me voy a sentar. Para evitar que usted finja que está enamorado y no está enamorado. Porque usted no lo va a creer, pero hay gente que finge que está enamorada para... El 10% beneficiarse, iba a decir otra cosa. A los beneficiarse con nuestros servicios. Con nuestros planes de descuento del 10%. Uh-huh. Así que viene el psicólogo, sí, y los emplantea, y le dice, usted está enamorado, usted está mintiendo, etcétera. ¿Y qué pregunta me va a hacer el tipo? No, es un tratamiento. Ya sabe, es un test que se hace. Un muchacho, ¿cómo se llama este muchacho? Gabriel. Rolón. Viene, te mira y ya sabes si estás enamorado. Ah, con mirarse, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y si yo vengo con una señorita que recién conozco? Le hacemos el descuento. ¿Ah, sí? Y dice, a los que no le descontamos a los matrimonios, así. Eso que, amargados, que vienen, que se compraron un terreno en las Toninas. Sí. A eso no le regalamos. A eso le aumentamos. 10% de recargo lo hacemos por Gil. Por Gil, claro. ¿Y si alguien viene solo, proveen la novia? Buenas tardes. Bueno, proveen la novia. No. Uh-huh. No, realmente no. ¿Pero algo que se acerque a eso? No. No, tampoco. Bien. ¿Y si yo me hospedara solo, no estoy en pareja, pagaría la mitad? No. Y que la señorita se hospeda aquí hace... prácticamente desde que fundamos el hotel. Acá nuestro lema es no. ¿Se puede compartir las habitaciones? Digamos, suponga que usted viene una persona sola y viene otro muchacho que está solo. Eso sí. ¿Eso sí? Eso sí, hacemos... Perdón que le dé la, sí, espalda. Sí. Hacemos, por ejemplo, un plan para 12, 15 personas. Ajá. Están en lista de espera. Cuando llegamos a 12, 15, un número interesante, ahí lo juntos. Lo metemos a todos en una pieza y le cobramos la mitad. Ganan fortuna. Eso sí, tiene que ser persona de moral intachable. Por supuesto. Porque le digo una cosa, yo por lo menos no duermo con un desconocido si no es de moral intachable. Claro. Incluso, ¿y cómo sabe? La última vez que fui a un hotel así, pues yo siempre, tenemos una cadena de hoteles, ¿no? Sí, sí. Digo, cuando yo voy a otro hotel me hacen dormir también ahí en esas habitaciones. Se me acuesta al lado un señor y yo cuando me doy vuelta para dormir, pues yo siempre me doy vuelta para dormir, le digo... se fija que no usted, tenga la moral claro, tachable. Pregunté, usted tendrá moral intachable, ¿no? Dije, porque vio que el tipo me estaba abrazando un sí, poco. Claro. Así que por eso le digo, para que no se confunda conmigo. No, lo importante es que en los hoteles, ahí sí, en los planes de vacaciones, organizamos salidas. En conjunto entre todas las parejas. Ajá, sí. Por ejemplo, algunas salidas de más aventura, otras de menos. Por ejemplo, la primera salida es el Gomón. Ah, sí. ¿Qué es un amigo ya mencionado suyo? Antes en este programa. No, salimos en el Gomón, río abajo. ¿El cine Gomón? No, señor. El Gomón es como un gran bote inflable. Ah, mire. Ajá. Usted, yo nunca lo hubiera pensado. Y río abajo acá en Mar del Plata, difícil de conseguir, ¿no? Sí, sí. Río abajo, no sé. Yo pensé que era un mar. Era... Sí. No, esto es un río artificial que hicimos, un rápido. Ajá. Ah, sí, el rápido del sur. Sí. Y entonces las parejas, en general la novia teme Sí, y, ah, se abraza, y se abraza. Y nace un romance. Qué hermoso, claro, eso. Siempre que vamos en el Gomón, algún romance. Liga. ¿No tienen cabalgatas? Sí, por supuesto. Me refiero a caballos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Tenemos alquiler de caballos? Alquiler de caballos. Sí, ¿usted quiere alquilar para usted y su señora? Siempre me soy la borda, yo, sí. Pero ¿podemos ir los dos en el mismo equino? No, no, discúlpeme. Que se lo diga. Sí, porque a mí me gusta ir, porque él tenía moto, él tuvo toda la vida moto. Claro. Y ella se agarraba, ir atrás. Le gusta en anca, sí. Sí, discúlpeme, pero estos zainos no aguantan este peso, discúlpeme. No es ordinario. No, no, yo no dije nada. No es ordinario. Sí, acaba de decir que no aguantan este peso. Digo que dos personas, de digo que dos personas tenían que alquilar tres caballos. Dice que los lleva matado. No importa. Úselo como quiera, señor. En un momento voy a hablar con mi señora. O con mi novia. Sí. Escúchame. Era mi ilusión. ¿Sabés lo que hacemos? Yo lo alquilo, digo que soy solo. Me subo arriba del caballo, vos me esperás a la vuelta de la esquina. Sí, atrás del árbol. Atrás del árbol y te subís atrás que te no ve nada. ¡Listo! ¡Listo! Voy ahí yo solo. Lencillo. No va a pensar que mi señora me va a esperar a la vuelta. No. ¿Cómo no? Me voy a comprar pulóveres. De todas maneras, como nuestros caballos. Qué astuto que sos. Momento de hablar con mi señora. Qué astuto. Me que parece somos. Que lo engañamos. Sí. Qué bueno, ¿no? Hay gente tan tonta. Gracias. Nuestros caballos tienen un sistema anti doble jinete que apenas detectan la presencia de un doble jinete, expulsan a este. ¿A cuál de los dos? Al segundo que subiere. ¿Puedo hablar con mi señora? Sí, adelante, por favor. Más vivo que nosotros. No, dice que tiene un aparato que expulsa al segundo que se sube. O sea que te expulsa vos, en una palabra. No, no se puede. ¿Y no querés que yo lo alquile y vos me esperás atrás del árbol? Ah, sí, me expulsa a mí. Tenés razón. Vámonos, no me gusta. Pregúntale si tiene burro. Porque el burro es más aguantador. E insistidor también. ¿El señor tiene un burro? Bueno, veo que anduvo averiguando en la zona. Pausa.